Naquí de Comunicación. Hola, ¿cómo están? Les mando un saludo muy cordial a todos. Mi nombre es Elba Naquí y es un gusto para mí hablarles de un tema que espero que sea de su interés y sobre todo espero que a todos les guste la información que les brindaré. Y el tema primordial de esta ocasión será la comunicación organizacional, tema que hoy en día tiene mucho alcance entre los comunicadores porque es una nueva forma de hacer un buen uso de la comunicación en las instituciones y empresas de cualquier rubro. Me es muy importante darles una introducción de lo que es la comunicación organizacional y para qué sirve. ¡Comenzamos! Primordialmente nos preguntaremos, ¿qué es la comunicación organizacional y en qué consiste? Bueno, pues es el proceso de emisión y recepción de mensajes dentro de una compleja organización. Este proceso puede ser interno, es decir, basado en relaciones dentro de la organización, o externo, que es afuera de la institución. Esta forma de comunicación es muy usada entre las empresas para tener una comunicación asertiva dentro y fuera, siempre con la finalidad de que crezca y obtenga cosas positivas la organización. Por ello, la mayoría de los estudiantes que quieren especializarse en esta área necesitan tener los códigos de comunicación bien establecidos y mantener un ambiente positivo y de superación dentro de la organización, siempre y cuando los mensajes que hay adentro puedan ser enviados correctamente a cualquier área del personal. Por otra parte, es importante mencionarles que la comunicación dentro de una empresa adquiere un carácter jerárquico, basado en órdenes y mandatos, aceptación de políticas y normatividades. Hay que destacar la importancia de la relación individual frente a las relaciones colectivas, es decir, los grupos que se encuentren dentro y la cooperación entre directivos o altos mandos y trabajadores. La efectividad y buen rendimiento de una empresa depende plenamente de una buena comunicación organizacional. Así es, como la comunicación organizacional estudia las formas de interacción más eficientes dentro de una organización para alcanzar los objetivos esperados y proyectar una buena imagen empresarial al público externo. Es así como la mayoría de los comunicólogos deben tener claro su objetivo dentro de una empresa, para que ésta pueda alcanzar lo que se propone y su trabajo dentro de la organización sea mucho más efectiva. ¿Por qué es importante saber qué es la comunicación de las organizaciones? Bueno, pues es simple la respuesta. Para crear organizaciones saludables, que tengan visión de futuro, es decir, que la empresa tenga más allá a dónde ir, que tenga un clima laboral estimulante, que todo el personal que trabaje dentro de la organización se sienta a gusto y en un ambiente positivo. Flexibilidad e innovación. Que la manera de pensar dentro y fuera sea abierta y creativa. Es decir, que se propongan cosas nuevas que ayuden al éxito de la institución. Y por último, pero más importante, el logro de resultados. Para ser más claras con ustedes, me gustaría comentarles que existen diferentes tipos de comunicación organizacional. La formal es la establecida por el propio diseño de la organización. Puede ser de manera descendente, ascendente y horizontal. También existen las informales, que son las que están fuera del diseño de la organización. Ejemplo, amigos, compañeros, etc. Para finalizar, es importante mencionarles que la comunicación organizacional tiene mucho futuro para los comunicadores, ya que en cualquier empresa se necesita de un buen manejo de los mensajes internos y externos y del buen funcionamiento de los procesos comunicativos, para así tener una respuesta positiva entre todos los que laboran dentro y que su desempeño sea óptimo. Es necesario promover un espíritu de equipo para que se cumpla el objetivo de alcanzar un enlace fuerte entre toda la institución. Por ello, la comunicación organizacional es una herramienta indispensable para cualquier organización que quiera ser un éxito. Me despido de ustedes, no sin antes decirles que fue un gusto transmitirles esta información y espero que les sirva a todos aquellos interesados en la comunicación organizacional. Les mando un fuerte abrazo. Naquí de Comunicación.